Capítulo 145. Moisés y Aarón se dirigen al palacio. Dudo que Ramsés nos reciba, solo que tendrá que oír lo que tengo que decir. Un grupo de religiosos y soldados pasa por la avenida central. No es la comitiva del faraón la que va en esa dirección. Vamos a hablar con él. Cruzan por una calle perpendicular. Los militares escoltan al rey y a los sacerdotes hasta el majestuoso templo de Pir Ramsés, que se erige en medio de dos gigantescas estatuas del faraón, talladas en piedra. El séquito real recorre un extenso paso despejado entre dos filas de esfinges alineadas a lo largo del principal acceso a la plaza. Los hermanos se acercan al rey, que espera a la entrada del colosal santuario. Vinimos a pedirte una vez más que liberes a nuestro pueblo, Ramsés. Nuevamente esa historia. El faraón aún no entiende que la voluntad de Dios debe ser cumplida. Aquí en Egipto es mi voluntad la que prevalece. Tu pueblo se queda y no se hable más de eso. Desafortunadamente, tu necedad traerá más sufrimiento al pueblo egipcio. Dios ya te mostró de lo que es capaz, Ramsés. ¡Ya basta! Un morral pastoril lleno de ceniza pende del hombro del hebreo, quien toma una generosa cantidad del interior y la tira al aire con toda su fuerza. Las partículas forman una nube que se desvanece entre una plaga de úlceras. ¡Su cara, soberano! Ramsés se lleva la mano al rostro y se lastima al tocar. Magos y funcionarios padecen el castigo. ¿Qué fue lo que hiciste? Deja a nuestro pueblo ir, Ramsés. Tu pueblo seguirá inclinándose ante mí, Moisés. ¡A palacio! ¡Rápido! Se va. Tal vez sea mejor reconsiderar sus decisiones, señor. Sí, el dios de ellos es muy poderoso. ¡Cállense! ¡O les cortaré la lengua a los dos! Janes y Jambres lo siguen atemorizados. La visita al santuario y el culto a los dioses se cancelan. Guardias y sacerdotes se retiran junto a un par de siervos que regresan al palacio cargando cajas con ofrendas. Karoma ayuda a vestir a Nefertari en el cuarto imperial. Lista, señora. Tráeme el espejo, Karoma. Quiero ver cómo quedó. La dama le entrega una lámina dorada de metal pulido. Gracias. Contempla su aspecto y se levanta asustada del asiento. ¡Karoma! ¿Qué es esto en mi rostro? ¡Purisi, señora! ¿Qué es esto? ¡Karoma! ¡Tu rostro! Le da el espejo. Lo tira aterrada. Ay, ¡mamá! ¡Ay, no! ¡Mi hijo, no! Amenhotep sufre afectado. ¡Ay, cómo duele! En el harén. ¡Maldición! ¡Por los dioses! ¿Qué será de nosotros? Trata de calmarte, Radena. Lo dices porque tú no tienes nada. Yo voy a cuidarlas, esperen aquí. Voy a llamar al sacerdote. Leila está sana, pero ellas no resisten el suplicio. Junet enjolla los dedos con vistosas sortijas, pero sus manos están invadidas por una erupción cutánea que se extiende hasta las muñecas. ¿Qué es esto? Revisa el tejido inflamado sin comprender su naturaleza. Coge un adorno de latón bruñido, cuyo reflejo muestra tejido ulcerado en mejillas, labios y mentón. ¡Oh! ¡Qué horror! ¡Orisis! ¿Pero qué está sucediendo, papá? No sé, hijo. Pidamos ayuda a los dioses. ¡Mira estas úlceras! ¿Habrá sido la comida? ¿De verdad crees, Chivale, que yo serviría alimentos en mal estado? ¿O fue eso, o entonces...? ¿Cómo están? El joyero entra en la cocina. Mira esto, Uri. ¿Tú no tienes heridas? Creo que me libró el ser hebreo. Es una nueva plaga. Entonces será inútil orar a los dioses. No podrán ayudarnos. Preparé una loción. Ya me la puse. Simut. Pero no sirve de mucho. Ora. Les pido que arreglen todo esto. En el santuario. Ah, si por alguna razón no pueden... Está invadido de llagas. Yo comprendo. Pero les pido entonces que no se molesten si le pido ayuda al dios de Moisés. Mira a una de las estatuas sagradas, esperando respuesta. Finalmente, se aproxima al altar. En caso de no estar de acuerdo, envíen una señal. Comprende que solo son ídolos de madera. No veo ninguna señal, gracias. Voltea y se apoya sobre la mesa de Lara, concentrándose en su plegaria. Dios de Moisés, es la primera vez que hablo con usted. Y si no es mucho pedir, termine con esta plaga cuanto antes. Se toca la cara. Me duele mucho. ¡Es horrible! Y huele los dedos. ¡Y asquerosa! Mira tras él, a los dioses del retablo. Tengo miedo de pedir lo que voy a pedir ahora. Pero estas plagas no podrían atacar. ¿Solamente al rey? Tal vez así él acepte hacer lo que Moisés le pide. Solo eso. Se vuelve hacia las divinidades egipcias, disimulando con una sonrisa. Disculpen. En el laboratorio, Paser trabaja junto a los sacerdotes Janes y Jambres. ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo arde! No te rasques, es peor. Esta pócima de Simut no alivia mucho. Llega Leila. Pero la piel de ella está perfecta. ¿Eres hebrea? Sí. Señor, ¿tiene alguna poción para las mujeres del harem? Están desesperadas. Estamos tratando de descubrir algo, pero por ahora solo tenemos una loción que Simut preparó, pero no ayuda mucho. Ah, por poco que alivie, es mejor que nada. Perfecto, entonces, llévatela. Diles que es para untar con poca presión. En cuanto tengamos algo mejor, les mando a avisar. El rey también está esperando. Sí, gracias. Los tres preparan un bálsamo curativo. Es irritante ver que los hebreos están a salvo una vez más. Sí, que Sekhmet nos ampare. Hablando de eso, vamos a renovar nuestras oraciones. Eso, vamos a renovarlas. Adoran una figura sagrada, colocada sobre una mesa. En la ciudad, la desesperación de sus habitantes se percibe en las calles. Eldad habla con unos vecinos. Es otra plaga. ¡Hebreos malditos! ¡Ellos no tienen nada! ¡Debe ser otra plaga de su dios inmundo! ¡Malditos! Protestan increpándolos. Pero el anciano y sus acompañantes retroceden escapando de los egipcios que se acercan enfurecidos para lincharlos. En la casa de Senet, clientes y bailarinas sufren la dolorosa plaga de gránulos que los afecta. El dueño del burdel protege sus brazos en carne viva. ¡Plaga desgraciada! ¡Ah! Coré pasa por un mercadillo, pero la gente lo mira con desprecio. Presenta buen aspecto y ello causa indignación popular. Un hombre lo agarra con fuerza. ¡No irás a ninguna parte! ¡Esclavo miserable! ¡Alto, me toques! ¡Desgraciado, basta! Lo tira. ¡Maldito hebreo inmundo! ¡A un lado, quítate! ¡Basta! ¡Quítate! ¡A un lado! Mequitri con Thais. No quiero que me veas así. Pero Thais, yo también estoy enfermo. Por favor, no me veas. No me quiero levantar de esta cama. Los hijos entran al dormitorio. Mamá, papá, me duele. ¿Qué pasa? Me duele calma, mucho. Calma. Vamos a pedirle ayuda a la diosa Sekhmet. ¿Qué está sucediendo? Me duele. Mekhetre. Apuki y su familia. Estoy enloqueciendo. En casa. Me están consumiendo. Hoy ya enloquecí. Se apoya en la mesa. ¿Qué están viendo? Judith e hijos. ¿Están felices con su dios? Están sanos. Están protegidos. Cálmate, Apuki. Déjame pasarte agua. No quiero que me pases agua ni alguna otra porquería. Así solo vas a empeorar. Ven acá, papá. Siéntate. Jairo lo ayuda, pero el daño le impide moverse. Estaba pensando en la señora Thais, en los niños. Deben necesitar ayuda. ¿Las echaron de ahí? ¿Lo olvidas? No nos echaron. Nos despidieron de nuestro trabajo. Es lo mismo. ¿Y crees que es un buen momento para rencores? Junet llora. Leila. Desesperada. Leila, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, inútil? ¿Señora? Entra en el cuarto. ¿Qué fue lo que hiciste? ¡Tú envenenaste mi ropa nueva para vengarte! ¡No! ¡Es la plaga! La egipcia. ¿Plaga? Todos están así en el palacio. Se mira las manos. ¿Entonces es eso? Y se acerca a ella. Pero... intrigada. ¿Por qué tú no tienes nada? Dios protege a mi pueblo. Solo los egipcios están así, pero los sacerdotes... ¡Maldita! La empuja al suelo. ¡Maldita! ¡La culpa es tuya! Le arroja fruta. ¡Mi ojosa maldita! ¡Sal de aquí! Leila... ¡vete! Se levanta y huye. La mujer se mueve torpemente por el padecimiento que la atormenta. No, no puedo estar así, no puedo. Se sienta, tratando de mantenerse inmóvil. ¿Por qué Sekhmet no me protegió? ¿Por qué? Nefertari y su hijo reposan en la cama. Cuidado, Karoma. Disculpe, estoy tan nerviosa. Aún no veo a Pepi. Después irás a verlo cuando termines con esto. Disculpe, príncipe. Es lo más que puedo hacer. No sirvió de nada. Aún me arde. Lo sé, mi cara también arde. Pero debemos esperar. Perdón, señora. Tengo que ir a ver a mi hijo Radina. Cuida a la reina, por favor. Karoma, vuelve aquí. ¡Karoma! Descuide, yo la atiendo, señora. Qué arrogancia de Karoma salir de esa forma. Está muy angustiada, preocupada por Pepi. Su hijo es debilucho. Debe estar llorando como un bebé. Lava sus tumores ulcerados. Ay, Radina, cómo duele esto. Es insoportable. Tu padre debe estar exhausto. Debería venir a descansar un poco. ¡Ay! ¡Maldito Dios! ¡Maldito Moisés! ¡Malditos hebreos! ¡Son unos desgraciados! ¡Pero es inútil! ¡No voy a ceder! ¡No! Soberano. Su oficial. Estaba pensando. Mira al general. Que ceder está fuera de discusión. Pero tal vez. El rey. Para evitar que las plagas continúen. Baja. Por todo el sufrimiento que causan. La escalinata. ¿No sería mejor. Llegar a un acuerdo? ¿Un acuerdo con esclavos? ¡Mala idea! ¡Muy mala, Ikeni! No hay posibilidad de acuerdo. Ya lo dije y lo repito para que todos en el palacio me puedan oír. Quien no esté conmigo está contra mí y pagará por eso. Tropieza. Pero Baken Mutge y Kenny evitan la caída y lo ayudan a subir al trono. Su majestad se acomoda, colocándose de lado y reduciendo el contacto con el asiento. Moisés en casa con su madre, hermana y sobrino. Impresionante. Incluso con las heridas abiertas en la piel, Ramsés no fue capaz de cambiar de opinión. Continúa pensando que nuestro pueblo le seguirá sirviendo. Después de tantas demostraciones de poder de nuestro dios, ¿qué estará pasando por la cabeza del faraón? Por lo visto no pasa nada. El rey debió haber dejado de pensar. Eso explica que aún no haya cambiado de idea. A Aarón en su hogar con la familia. Cuando Moisés lanzó las cenizas hacia arriba, un fuerte viento sopló sobre ellas y las disipó por el aire. Al siguiente instante, Todos ellos tenían úlceras en el cuerpo, en la cara. Una cosa horrible. En el camino de vuelta, toda la ciudad estaba sufriendo. Mujeres, ancianos, niños también. ¿Y aún así él no cedió? No. ¿Cómo alguien puede ser tan indiferente con una situación así? Parece que no piensa tanto en Egipto como le gusta tanto repetir. Pero si la plaga es tan mala como parece, él no tendrá otra salida. Pero cuando vea el sufrimiento de su propio hijo, hablará el amor del padre. No lo sé. Por lo que hemos visto, el amor por sí mismo es mayor. Ese es el problema. ¿Úlceras? Sí. Moisés me pidió avisarles. Dijeron, mire, ella está en una celda sin ninguna ayuda. ¿Cómo va a soportar una plaga tan terrible como esta? Calma, abuelo. Mi madre está con ella y va a ayudar a la princesa. Dudo que Yunet lo permita. Ella hará de todo para impedir cualquier ayuda. Por lo visto, esa mujer es la maldad en persona. Ni te lo imaginas, Oliab. Leila encontrará la manera, estoy segura. Yo no puedo confiar solo en eso. Yo tengo que hacer algo. Urri y Bezalel se van. Débora se sienta. Ay, pobre. En una silla. ¿Qué situación? ¿Pero qué puede hacer? Ah, siento tanta pena por la princesa. ¿Qué pasa, Bak? ¿Por qué estás tan callado? Estoy preocupado por mis hermanos. Puede que necesiten ayuda. ¿Podemos ir para allá? No sé si sea buena idea, Bak. Sí, queremos ayudarlos, claro. Pero el señor Meketre no nos quiere tener cerca. Hori y Merit no tienen la culpa. Hasta ahora lo pienso. Oliab. Si eres hijo de padre y madre egipcios, ¿por qué no estás sufriendo úlceras? Caleb se extraña. ¿Es verdad? No pensé que fueras hebreo. No lo soy. Al menos pensaba que no era. Nunca pensé en eso. Bak tampoco fue atacado por las otras plagas. Karen tenía nuestra sangre. Ella dijo que no conocía a su madre, pero nunca dijo si era hebrea o egipcia. No, egipcia seguramente no era. Es la única explicación. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me está ardiendo! ¡Me está ardiendo! Calma, intento limpiarte. Quédate quieta. ¡Shh! ¡Ah! Thais cura a Merit, pero el paño se mancha de pus. ¡Papá! Ori, hijo, resiste. Son las heridas. Además, el dolor nos está debilitando. Una sierva pasa al salón. Con permiso. ¿Sí? Señora Thais, Judith está en la puerta. Dice que quiere verla. Que se vaya. No quiero tener contacto con esa gente. La piel de Judith está limpia, no tiene úlceras. Meketre, por favor, déjala entrar. De ninguna manera. Es por culpa de esos malditos que estamos así. La esposa mira a la niña. Sí, ella está protegida por el dios de los hebreos. Deja que cuide a nuestros hijos. Nosotros no podemos, estamos débiles. Por favor, te lo imploro. Karoma halla a Pepi e Ikeni. ¡Hijo! ¡Hijo! En un corredor. ¿Por qué estamos así? Todo va a estar bien, tranquilo. Te estaba buscando. Cuando salí de la sala del trono, encontré a Pepi. Estaba llorando y buscándote. Ay, no pude venir antes. La reina no me dejó. Pero por primera vez, desobedecí una orden de mi señora. ¡Yo no quiero morir! Eso no va a suceder, hijo. Mamá está aquí. Voy a cuidarte, mi amor. ¿Y qué haremos? Vamos a llevarlo con los sacerdotes. Ellos deben tener alguna pócima. Algo que nos alivie a todos de este sufrimiento. Vamos rápido. Vamos. Ven. Uri mitiga el suplicio de los cocineros. Calma. ¿Dónde estabas, Leila? Tratando de librarme de Yunet. ¿Qué hizo esta vez? Ay, se me echó encima cuando se dio cuenta de que estoy saludable. Trató de agredirme, me empujó. Ni llena de úlceras, esa loca nos deja en paz. ¡Cuidado, Uri! Disculpa. Déjame hacerlo. Me duele mucho. Ella limpia las pústulas. Gaiji se levanta. Oh, Sekhmet. Y ora. Diosa de las enfermedades, acaba con esta plaga que nos ataca. Líbranos de este mal. Ten fuerza, amigo. Todo va a estar bien, papá. Se sienta dolorido. No sé si voy a aguantar. Ay. Ve lo que tu dios está causando. La culpa de todo es del rey. Si Ramsés deja a nuestro pueblo partir, Dios librará a los egipcios de este dolor. ¿Qué será de nosotros? Trata de calmarte. Estamos aquí contigo. ¿Y la princesa? sola, sin ayuda. ¿Qué será de ella? ¿Por qué no vas a visitarla, Leila? Nosotros cuidamos a Uri. Ni pensarlo. Tú misma nos acabas de contar lo que Junette te acaba de hacer. Imagina si descubre que ayudaste a la princesa. Uri tiene razón. Es mejor pedirle a otra persona que vaya en tu lugar. En el calabozo. Yo tenía razón. Examina las manos. Junette me envenenó. Y palpa su rostro. Pero duele al tocar. Su carne está cubierta de costras y una aguda dolencia la tortura al moverse. Se levanta de la cama, pero sus piernas apenas la sostienen y cae de rodillas. Alza los brazos y pide a Dios. Señor, Dios de los hebreos, Dios de Moisés, si realmente existes, si estás por encima de todos los dioses, por favor, te lo pido. No me dejes morir antes de ver a mi hijo. Te lo ruego. Se desvanece, cayendo sobre una esterilla en el suelo. Ur y Caleb entran en casa de Jocabed. ¿Ya saben lo que pasó? Es terrible que algo tan cruel tenga que caer sobre Egipto para convencer al rey de dejarnos partir. Y aún así él insiste en decir que no. Las úlceras seguramente afectaron a Jerudmire también. Solo quien tiene sangre hebrea es inmune. Debemos salvarla, Moisés. Aprovechar que los soldados de Ramsés deben estar enfermos, débiles, sin fuerza. Yo también creo que este es el momento ideal. No puede pasar de hoy. Calma, Ur, lo vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya tengo un plan. Simut ha vendado manos y cabeza, pero el pus traspasa las gasas y sus llagas revelan mal aspecto. Coge una figura sagrada y la mete en su bolso de cuero. Karoma llega corriendo. Por favor, Simut, haz algo por mi hijo. Y Kenny entra en la botica con el niño en brazos. Pasen esto por las heridas de Pepi y por las suyas también. Es la misma poción que le voy a llevar al rey. ¿Y lo cura? No, pero alivia el dolor. Y él necesita alimentarse bien. Beber agua es muy importante, pero tengo que irme porque el maestro me está esperando. Ve, ve. Gracias, Simut. El sacerdote se acerca al pequeño. Oye, te vas a poner bien, ¿sí? Se marcha apresurado. En el cuarto real, Paser limpia las heridas del faraón. La gran esposa y su hijo descansan tendidos en la cama. Mandé a Simut a buscar el amuleto de Sekhmet, señor. Cuando llegue, haré una oración para ver si el ungüento funciona mejor. Después manda a llamar a Hanes y Jambres. Ellos tienen que hacer el mismo hechizo y lanzarlo sobre los malditos hebreos. Señor, temo que no podrán ayudarnos mucho. Ellos están muy débiles. No. ¿Débiles? Son unos inútiles. No han hecho una sola cosa bien desde que llegaron aquí. Llega el ayudante. ¿Hice algo mal, maestro? No, sí, no. Traje lo que me pidió. Dame el amuleto. Tenemos que hacer una oración para que la diosa cure nuestras heridas. Oh, gran Sekhmet, señora de la vida, restablece el orden a nuestro alrededor y cura las heridas de nuestro cuerpo. Oh, poderosa y terrible, amada de Ptah, atiende las súplicas de este tu siervo. Revisa las úlceras de su majestad, pero supuran. Creo que no funcionó. ¡Maldición! Pero no me voy a rendir. Soportamos todo esto hasta ahora. Vamos a sobrevivir a esta plaga. No aguanto más. Estoy cansada, mi amor. Estoy cansada de todo esto. No aguanto más. Se acerca a ella, soportando su martirio y sin comprender el origen del extraño mal. Un barco surca el Nilo a la puesta de sol. Cae la noche. La villa prende las antorchas y los fuegos de las cocinas arden dentro de cada hogar. Aarón en casa de Jocabed, con Moisés, Miriam y Oseías. Vamos, hermano. Estoy listo. Tengan mucho cuidado, hijos. El faraón ya intentó matarte una vez. Lo sé, pero tengo confianza. Dios nos va a ayudar. Pronto estaremos de regreso con la princesa. Recen por nosotros. Shalom. Shalom. Los tres hombres se van. La joven toma las manos de su madre y ambas oran con fe. Dios Todopoderoso, guía y protege a mis hijos en esta misión. Solamente tú eres capaz de abrir todas las puertas, de hacer que suceda lo imposible. Ayuda a mi hijo a liberar a la princesa que lo crió y a volver seguro a nuestro hogar. Los cuatro hermanos y Caleb esperan afuera. Ya le avisé a todos. Estamos listos para pelear. Si todo sale bien, no habrá pelea, Nadab. Gracias por darnos la oportunidad de ayudar, tío. Pongan atención y obedezcan a Moisés. No quiero que nadie se ponga en peligro sin necesidad. Descuida. Seguiremos tus órdenes como verdaderos soldados. Muy bien. Llegan. ¿Podemos ir con ustedes? También queremos ayudar. No podía quedarme en casa de brazos cruzados. Ur, Bezalel y Zelofehad. Está bien, pero no hagan nada por su propia cuenta. Y sigan las instrucciones de Moisés. ¿Y cuál es el plan? Les explico en el camino, vamos. Varios vecinos se cruzan con los 11 hombres en el trayecto. Inés se caloza con Eliseba, a quien le resbala un plato de las manos. Ay. Deje que limpie eso, suegra. Déjeme. Ay, Inés. Estoy tan nerviosa. Yo también estoy muy angustiada, suegra. Lo que van a hacer es muy arriesgado. Recoge los pedazos. Creo que me voy a sentir mejor si hacemos una oración. Claro. Podemos terminar esto después. Se levanta, uniéndose a ella en oración. Dios mío, protege a Aarón y a mis hijos. En casa de Thais y Meketre, Judith lava las heridas de Ori y Merit. Sus padres reposan apartados, sentados en una pequeña zona de descanso. Listo. ¿Duele mucho? Un poco. Va a pasar. Ahora descansa. Gracias, Judith. Te echo de menos. Y a Ana también. Nosotras también los extrañamos, Merit. Incluso después de lo que le hice. Ella vino a ver cómo están los niños. Una sierva entra al salón para dar un aviso. Señor Meketre, tiene otra visita. No estoy esperando a nadie. Dice que es importante. Es un joven llamado Bak y viene con un amigo. ¿Bak? ¿Qué querrá? Déjalo entrar. Vino a manifestar su solidaridad. La joven se retira aquejada por la plaga. Y la israelita se dirige a los dueños de la casa. No se preocupe, señora. Los niños estarán bien, pero es importante que descansen. Están agotados. Ustedes también. No sé cómo agradecerte todo lo que haces por nosotros. Lo hago de corazón. Ustedes me han ayudado mucho. Si lo necesitan, puedo volver mañana. No veo ninguna necesidad. Él se levanta del asiento y se marcha mostrando falta de cortesía. Muchas gracias, Judith. La mujer saluda con un gesto de cabeza y abandona la vivienda. Al salir, se cruza con Bak y Oliab, que entran en la lujosa estancia, presentándose ante la señora, que los recibe con agrado. ¿Cómo estás, querido? Bien. Quería saber cómo están. Pésimos. Estas úlceras duelen y nos debilitan mucho. Bak está preocupado por Ori y Merit. ¿Por qué no vas a verlos? Ve a hablar con ellos. Meketre. Por favor. Se acerca a los niños que descansan en la cama. Thais acompaña a la visita para que salude a sus hijos. Bak, qué bueno que viniste. La última vez no pudimos ni hablar. Siento mucho que estén sufriendo. Espero que mejoren pronto. Muchas gracias. Bak. No eres egipcio. ¿Por qué no tienes úlceras? Mi padre es egipcio. Pero tal vez mi madre tenía sangre hebrea. Hablas de tu padre como si estuviera vivo. El chico se vuelve. Fue sin pensar. Aunque me gustaría que mi padre estuviera conmigo. Se dirige al comerciante. Pero para mí, él está muerto. Y este baja la cabeza. Te agradecemos la visita. Pero estaremos bien cuando esta maldita plaga del dios de los hebreos termine. El rey podría resolver eso fácilmente dejándonos partir. Debo recordarte que esta es mi casa y tu gente no es bienvenida aquí. ¡Mequetre! Déjelo. Vámonos. Solo quería saber si necesitaban ayuda. Mejórense. Disculpen ustedes. Se van muy apenados. La esposa se indigna por el trato dispensado. ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué tratarlos así? Radina y Karoma llevan toallas y palanganas para atender a los enfermos. Leila pasa por el corredor portando un cuenco con agua. Qué bueno que las encontré. ¿Cómo están? Nada bien. Hazle una oración a tu Dios, Leila. Pídele que acabe con esta plaga. Solo el rey puede terminar con su sufrimiento, Karoma. Desafortunadamente no puedo hacer nada. ¿Cómo está Pepi? En su cuarto descansando. Le apliqué la pócima que Simut me dio, pero aún tiene mucho dolor. Pobrecito. Si es difícil para nosotros, imagínate para un niño. Yo siento mucho que estén sufriendo. ¿Alguna noticia de la princesa? Ninguna. Por eso estaba buscándolas. Necesito que una de ustedes vaya a la celda a ver si ella está bien, si necesita alguna cosa. Junet me prohibió ver a la princesa. Yuri cree que es peligroso que vaya. Yo voy. ¿Y si la reina pregunta por ti? Inventa algo. Dile que estoy en el harem, cuidando a las viudas del rey Seti. Te estás arriesgando mucho, Radina. No me importa. Gracias. Ve tranquila. Yo debo volver a la habitación de la reina. Radina, si puedes, llévale ropa limpia a la princesa y ve a buscar a Pacer para ver si queda un poco de pócima. Pídele a Gaille unas frutas. Moisés, Aarón, Zelofejad, Ur, Oseías, Caleb, Nadab, Abiu, Eleazar y Besalel llegan a la avenida de las Esfinges. Solo 4 oficiales. Tenías razón, la guardia disminuyó. Los soldados parecen muy afectados por la plaga. Espero que allá adentro la seguridad también se haya relajado. Repasemos el plan. Se ocultan, agrupándose tras los pedestales. ¿Todos saben qué hacer? Itamar y yo crearemos una distracción para los guardias que están en la entrada. Yo estaré atento para intervenir. Si las cosas se complican, intervengo, pido disculpas. Digo que soy su padre y que llevaré a mis hijos a casa. Nadab, yo y mi tío aprovechamos para entrar por el camino subterráneo que lleva a los sótanos del palacio. Mientras tanto, nos posicionamos para cubrir visualmente toda el área. Ante cualquier movimiento extraño, nos avisamos unos a otros. Y veremos cómo avisarles a ustedes dentro del palacio. Esa es la parte débil del plan. ¿Cómo avisaremos? Silben. ¿Y cómo van a escucharnos allá adentro? ¡Silben más fuerte! Hijo, no es momento para bromas. Podemos aullar entonces. Es lo mejor que podemos hacer. Eso está mejor. Por el pasaje subterráneo llegaremos al jardín interior del palacio. Desde ahí los guiaré a la prisión. Entendido. Ya estoy listo. Creo que ahora podemos seguir adelante. Vamos. Avanzan agachados en la noche, moviéndose con sigilo entre bases rectangulares de grandes tallas con cabeza de carnero y cuerpo de león. Junet llora en su cuarto. Leila entra con una bandeja en la mano. Señora, ¿puedo entrar? La egipcia padece una extensa granulación cutánea que afecta a la mayor parte de su rostro, brazos y manos. Traje algo que va a aliviarla. Es un equipo de cuidado higiénico, con paños, agua y jabón medicinal. Los magos están tratando de encontrar algún tratamiento, pero mientras tanto voy a limpiar su piel con agua del Nilo para aliviar su dolor. Humedece una toallita para lavar las ampollas que afloran en su carne, segregando un líquido seroso y de tonalidad amarillenta, con aspecto repugnante. Radina entra en la celda, pero Genutmire está tendida en el piso. ¡Princesa! Posa en una mesa la jofaina y una cesta con suministros básicos sanitarios. Señora, despierte. Por favor. Despierte, soy yo, Radina. Radina. Venga, vamos. Voy a ayudarla. La ayuda a levantarse, tomándola desde atrás, por debajo de las axilas. Después la conduce hasta el camastro para tumbarla despacio. Traje agua. Voy a servirle agua, señora. Coge una jarra con agua y le sirve una copa. Tenga, beba un poco. No puedo. Haga un esfuerzo. Necesita beber líquidos. Traje frutas también. Le ofrece una pieza. No puedo comer ni beber nada. Junet. Junet envenenó todo. Ella mató a mis bebés. ¿Lo ves? Ve. Ve estas. Estas úlceras en mi cuerpo. Es el efecto del veneno. Tú, Junet, ¿también te venenó Radina? Estas úlceras no son obra de Junet. Es una nueva plaga. El agua y la comida están bien. Yo misma las tomé de la cocina. Ella envenenó todo. No quiero. Está usted muy débil, señora. Necesita beber un poco. ¡No lo quiero! Tira el recipiente. Cálmese. Calma. No se esfuerce, calma. Cálmese. No puede mover. No voy a forzarla. Su cuerpo dolorido. Cálmese. La doncella. Disculpa. Se conmueve. Disculpa. Y trata de levantarle el ánimo. Todo estará bien. Acariciándola. Al menos déjeme limpiar sus heridas. Acepta con un leve gesto. La dama se levanta de la cama. Se acerca presurosa a una mesilla. Y se arrodilla para llenar de agua un cuenco pequeño. Luego moja un tejido de gasa y se sienta junto a la princesa para hidratar y curar numerosas lesiones en la piel de espalda, manos y cara. En el dormitorio imperial, Karoma cambia las vendas de Nefertari. Nunca más hagas eso, Karoma. No debiste haberte ido de esa forma, sin mi permiso. Perdón, señora. Pero es mi hijo. Yo entiendo. Soy madre. Pero la mayor responsabilidad de una dama es cuidar a su soberana. Sí, señora. No volverá a suceder. Ay, estas úlceras en la espalda me duelen. Yo tengo hasta en las plantas de los pies, señora. Ay, Karoma. Amenhotep duerme en la cama. Ay, qué bueno que la poción de mi padre los ayudó a dormir un poco. ¿Y el sacerdote? Ya consiguió una fórmula más eficaz. Intentó todo lo que pudo. Ay, pero él también está muy débil, Karoma. Se acuesta. Ya se fue a acostar. Ay, gracias. Se fue a acostar. ¿Y mi madre? Ay. Leila la está cuidando. Ve a descansar un poco también, Karoma. Buenas noches, señora. Buenas noches. La dama se retira cojeando al caminar. Y su majestad busca una posición que le permita acomodarse sin perturbar el descanso en mitad de la noche. Bezalel da paso a sus compañeros, que se desplazan entre anchos pilares frente al palacio. Los centinelas protegen la entrada, pero el dolor los mantiene encorvados. Creo que hay una manera más fácil de entrar al palacio, Aaron. ¿Por qué dices eso? Mira a los guardias. No pueden ni estar de pie. ¿No es riesgoso cambiar el plan ahora? ¿Crees que Dios nos está dando una mejor solución? Sí, hermano. Ur, Bezalel, Zelofejad, Aarón y sus hijos se agrupan. Oseías y Nadab, vengan conmigo. Los demás esperan aquí y solo actúen a mi señal. Aarón, vigila que nadie intente nada heroico. Descuida. Vamos. El líder se dirige al edificio real, ¿Qué será lo que pretende Moisés? Acompañado por dos de sus sobrinos. Ya nos vieron. ¿No elimina esto el elemento sorpresa? Confía en Dios. Los guardias desenvainan las armas y los amenazan muy debilitados. ¡No se acerquen más! Por favor, no lancen más plagas contra nosotros. Tengo mujer e hijos, todos están muy enfermos. No vinimos a hacerles mal. Conocemos el poder de su Dios. No queremos desafiarlo. Si estuviera en nuestras manos, no habría más hebreos en Egipto. Y si estuviera en mis manos, no habría ni un egipcio sufriendo. Vine en paz. Déjenos entrar. Un soldado cae agotado. El otro duda y trata de impedir el avance de los intrusos. Moisés camina despacio hacia él, mirándolo a los ojos con serenidad. El militar reconoce la autoridad de los tres hombres. Intuyendo algún plan superior, se aparta y retrocede, dejando los portones libres mientras los demás observan atónitos. ¿Cómo hicieron eso? Dios nos está ayudando. Pepi. ¿Dónde está mamá? Con Ikeni. Ten calma, hijo. Papá está aquí contigo. Quiero a mi mamá. Simut entra en el harén. ¿Cómo está mi futuro guerrero de las dos tierras, El temerario Pepi. Se esfuerza en devolverle la alegría. ¿Qué pasa, Sekhmet te comió la lengua? El niño le hace una burla. ¡Ey! Vine a darte buenas noticias, ¿sí? Mamá ya casi viene a verte. Todo estará bien, ¿sí? ¿Aún tienes dolor? Un poco. Pepi, eres un muchachito muy fuerte. Va a estar todo bien. ¡Ah, qué bonita sonrisa! Ahora tengo que ir a ayudar a mi maestro, ¿sí? Sé valiente. Lo besa con cariño en la cabeza. Muchas gracias, Simut. No tienes nada que agradecer. Lo hago de corazón. Y se marcha, dejando más contento al pequeño, que permanece sentado en las rodillas de su padre. En la prisión, Radina escoge un ancho collar de elegante pedrería y anima a la princesa. Ahora solo falta arreglarla un poco. Que reposa tumbada en su camastro. No hace falta. Gracias. La dama se sienta a su lado. Pero este collar es tan lindo. Ur lo hizo. Él me dio cosas tan bellas, tan lindas. La más bella fue su amor. Inclina la cabeza, muy apenada. Puedes quedarte con él, no voy a necesitarlo. La nubia no comprende y se lo entrega, pero Genudmire levanta la mano rechazándolo. Por favor. Lo único que quiero y necesito, ya se lo pedí al dios de mi hijo. Está bien. Se lo agradezco. Moisés, Oseías y Nadab recorren un oscuro conducto subterráneo, únicamente iluminado por los pebeteros instalados en los pasadizos. Cuando entramos al palacio parecía deshabitado. Los corredores suelen estar vacíos. Claro que no. Siempre está muy bien custodiado por los guardias del rey. Debe ser por la plaga. Todos deben estar buscando alguna forma de aliviar su dolor. ¿Cómo entraron aquí? ¡No den un paso más! No es necesario sacar su espada oficial. Vinimos en paz. No puedo dejarlos pasar. ¿Sabes con quién estás hablando? Él es Moisés, líder de los hebreos. El que lanzó la plaga contra tu pueblo. No quiero problemas con ustedes, mucho menos con su dios. ¿Estás segura de que no quiere comer nada? En la celda. Sí, lo estoy. Fuiste muy buena conmigo. Radina se conmueve. Me tengo que ir, pero regreso mañana. Descanse, princesa. Coge su bolso y se va. La noble queda en paz y acostada de lado, resistiendo el lacerante tormento de su cuerpo ulcerado. cerca de allí. Tranquilo, escúchame. Si se enteran que los dejé pasar sin ofrecer resistencia, el faraón me mandará a matar. Nadav lo agrede. ¿Por qué hiciste eso, Nadav? ¿Estás loco? Ahora podrá decir que ofreció resistencia y no estará mintiendo. No quiero emplear la violencia. Disculpa, tío. Ya lo hice. Comprueban que están solos. De ahora en adelante tienen prohibido hacer cualquier cosa sin mi autorización. Yo no hice nada. Radina. Vamos. Se encuentra con ellos. Moisés. No temas. Vine a... A ver a tu madre. Sí. Por favor, no llames a los guardias. Voy a ayudarte. Yo sé dónde está. Solo sígueme. Ustedes dos quédense aquí y vigilen la retaguardia. Cualquier movimiento extraño me avisan. Oseías y su hermano esperan pacientes, controlando a un par de guardias que yacen inconscientes en el corredor. Genutmire reposa en la mazmorra, dormitando plácidamente. La puerta se abre y entra la nubia, acompañando a su... Hijo. Mamá. Corre a abrazarla, arrodillándose al lado de la cama. ¿Será que Moisés encontró a la princesa? ¿Crees que esa mujer pudo haber conducido a una trampa a nuestro tío? No, si fuera así, ya estaríamos presos. Dentro. Vine para sacarte de aquí. Vuelve a estrecharlo. Él la besa en las manos. Vamos. Y la alza en brazos. ¿Esto? ¿Acaso es un sueño? ¿O eres tú realmente quien está aquí? Soy yo, créalo, mamá. Pero no te esfuerces, estás muy débil. Yo te voy a cuidar, quédate tranquila. Ella apoya la cabeza en el hombro del hijo. Por favor. No te preocupes. No le contaré nada a nadie. Tienes mi palabra. Llévate a tu madre. Muchas gracias. Carga a la madre y sale afuera. Gracias a Dios. ¿Quieres ayuda? Gracias, Oseías, estoy bien. La salida es por ahí. Conozco un atajo que nos llevará más rápido para afuera. Buena suerte. Espero que tu madre mejore. ¿No eres la hermana de Yahí? Perdón, no recuerdo tu nombre. Radina. Muchas gracias, Radina. Vamos, Oseías. Vámonos. Se pierden por el lúgubre pasaje, sorteando los cuerpos inertes de algunos custodios echados sobre el pavimento. Caminan con cautela y se mantienen en alerta, vigilando la presencia de posibles patrullas merodeando por la zona. El camino queda libre y los hombres avanzan hacia la salida, sorteando a los soldados desplomados en el suelo. Jocabed prepara una cama para la princesa en una habitación libre de la casa. Y Miriam trae una manta. Es lo mejor que tenemos. Aún así la tela está muy áspera. Puede que no sea el suave lino al que está acostumbrada, pero al menos la mantendrá caliente. Sí. ¿Crees que todo saldrá bien, madre? Ellos están corriendo un riesgo enorme entrando al palacio. Claro que sí. ¿Ya preparaste más ungüento? Lo usaremos para cuidar a la princesa cuando llegue. La dejé ahí encima. ¿Y ahora? ¿Esperamos? No, señora. Vamos a preparar un buen caldo para alimentarlos cuando lleguen. Corre al fogón y atiende una olla. Ambas echan verduras en el agua hirviendo. Madre, sé que no debería, pero estoy muy angustiada. Yo no sé si podré controlarme al ver a quien tú ya sabes. A Uria, la princesa. Hija, va a doler, pero tienes que ser fuerte. Genutmire nos necesita. Y tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para recibirle con el cariño que se merece. Tienes razón. Entonces, ayúdame con las legumbres. En el palacio, Junet duerme en su lecho. Tras limpiarle la piel, Leila ha empleado un ungüento oleoso para recuperar las zonas afectadas, pero numerosas vesículas supuran sobre un tejido inflamado con aspecto deplorable. Su dama la contempla compadecida, aunque molesta por la apropiación indebida del cuarto de su señora. Finalmente, los centinelas del pasillo abren la puerta y se va. Al instante, se encuentra con Radina, quien se apoya muy agotada en la pared. ¿Radina? La ayuda. ¿Qué pasa? Todo está bien. Fue solo un mareo. Ya pasó. ¿Estás segura? Deberías descansar. Voy a hacerlo. ¿Y la princesa? ¿Pudiste verla? ¿Cómo está? Nada bien. Le llevé comida, pero ella se rehusó a comer y a beber. ¿Por qué? Creo que estos días sin alimentarse la debilitaron mucho. Estaba diciendo incoherencias. Pensó que tenía úlceras porque había sido envenenada. Pobre. Hice lo que pude para ayudarla. Pero estaba delirando. Ay, me dio tanta pena. Espero que ahora esté bien. ¿Cómo puede estar bien? Presa en ese lugar, sola, sin comer ni beber, y ahora con heridas en el cuerpo. Tienes razón. Disimula. Solo lo dije porque... ¿Qué pasa, Radina? ¿Por qué tengo la impresión de que me estás escondiendo algo? Dijiste, espero que ahora ella esté bien. ¿Qué quisiste decir con eso? Leila, tú quieres mucho a la princesa, ¿no es cierto? Claro que sí. Ella siempre fue muy buena, justa. No merece estar pasando por esto. Estoy temblando todavía. Pero creo que puedo confiar en ti. ¿Qué pasa, Radina? Dímelo ya. Moisés. Él entró a palacio y rescató a la princesa. Una joven se desmaya en el harén. ¡Simut! ¡Simut! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, Simut! ¡Ayúdame! Los religiosos la tumban en un diván. Paser le toma el pulso por debajo de la mandíbula. Maestro, está ardiendo en fiebre. Todas están igual, Simut. Vamos, busca más tiras de lino. Debemos hacer más compresas con agua del Nilo para limpiarles las heridas. Ve, Simut, ve. ¿Tenemos más poción, maestro? Sí, un poco, pero esa poción que hiciste, Simut, sirve solo para aliviar el dolor, no combate la infección. ¿Qué será de nosotros? Ay, Simut, solo nos queda pedirle a los dioses. Osegmet, Ora, diosa de la enfermedad y la cura, acaba con nuestro sufrimiento. Líbranos de estas plagas. Examina a la chica, pero no reacciona. Simut, Simut, Simut, está muerta. La calamidad acecha sin clemencia sobre Egipto. Maestro, cuidado con lo que pide. La enfermedad ya se extiende como una peligrosa epidemia. Entra Karoma. ¿Por Isis? Y corre hacia ellos. ¿Dónde está Pepi? ¿Han visto a mi hijo? No está en el cuarto. Karoma, ¿y Kenny lo trajo al harem? Están ahí, corre que el niño no deja de llamarte. Las mujeres lloran angustiadas y el sumo sacerdote procura consolarlas. En un cuarto contiguo. Mamá. Por fin, hijo. Quédate conmigo, no te vayas. Prometo que me voy a quedar a tu lado. ¿Está bien así? ¿Qué pasó, Ikeni? ¿Por qué lo trajiste al harem? Casi muero de la impresión cuando llegué al cuarto y no los vi. No quiero dejar solo a Pepi. Bakenmut me pidió que hiciera una ronda por palacio. Creí que sería mejor traerlo para acá. Hiciste bien. Los oficiales dejaron sus puestos. No tenemos seguridad. Entonces mejor date prisa. El padre besa al niño. Hijo, despacio. Eso es. Lo sienta junto a la madre y se marcha. Ay, hijo, descansa. ¿Me cantas, mamá? Duerme, duerme, duerme. Así el guerrero se fortalece. Duerme, duerme, duerme. Porque no hay nada que temer. Lo balancea suavemente. En la avenida de las Esfinges. ¿No están tardando mucho? Nadie dijo que sería rápido, Bezalel. Aunque Moisés conozca todos los atajos del palacio, ese lugar es inmenso. Espero que todo haya salido bien. No hemos visto nada extraño. Los chicos se inquietan. Los guardias del portón no se mueven, parecen estar desmayados. Es una buena señal. Espero que ya hayan llegado con la princesa. Ya no puedo esperar más. Voy para allá. Calma, no, calma. Echarás todo a perder. ¿Y si fueron capturados? Debemos saber qué está sucediendo. No, vamos a esperar aquí como Moisés lo pidió. Ten fe en Dios. Si él facilitó la entrada de mi hermano a esa fortaleza, lo ayudará a salir también. El joyero se tranquiliza y se une al grupo a la espera del anhelado rescate. En un corredor. Lo sabía. Sabía que Moisés nunca la abandonaría. Él se arriesgó mucho. Cuanto más conozco a Moisés, más admiro su valor. Moisés fue elegido por Dios para ser nuestro libertador, Radina. La princesa dijo algo que me emocionó mucho. ¿Qué? Dijo que todo lo que necesita ya se lo pidió al Dios de su hijo. Leila se asombra. ¿La señora Genud Mire dijo eso? Parece que sí. Se emociona. Ella entregó su vida y sus esperanzas al Dios de los hebreos. No son esperanzas. Eso se llama fe. ¿Fe? Es cuando confías y te entregas completamente, sabiendo que Dios cuidará de ti en cualquier situación. Algo en lo que mucho tiempo he fallado. Pero creo que ahora llegó el momento. ¿Momento? Radina, tengo que contarle lo ocurrido a mi marido y a Gaiji. No, por favor, Leila. No les cuentes si descubren que ayudé a Moisés. No te preocupes. Ellos son de confianza. No le dirán nada a nadie. Tomé una decisión y no puedo esperar. ¿Qué vas a hacer? Si hasta la princesa, una egipcia, confió en el poder de nuestro Dios y decidió salir de aquí para estar al lado de quien ama, yo también me voy. Un par de soldados yace inconsciente a las puertas del palacio. ¿No hay señales de ellos? No, nada hasta ahora. Ya tardaron mucho. Moisés y sus sobrinos regresan con Genut Mire. Ahí vienen. Moisés tiene a la princesa. Lo lograron. La peste ha invalidado la guardia, dejando despejado el trayecto. ¡Mi amor! Salen a recibirlos. Está muy débil. Sí, vamos a casa, vamos. La princesa se aferra al hijo, quien la traslada en volandas, y todos huyen apresurados. Ante el tribunal de Osiris. En el santuario. Hagan que nuestros corazones no se opongan a nosotros. Janes ora a los dioses. Y que no se muestren hostiles. Y que no falten a la verdad. Se deja caer en el suelo. Jambres lo escucha sentado en un escalón del altar, pero está muy lastimado y apenas puede moverse. El obeso se allega al enjuto para darle un mensaje. Ambos resisten el martirio, invadidos por infinidad de tumores que atormentan sus carnes, excretando un humor repugnante. Nunca dije esto. Pero ahora yo tengo que decirlo. ¿Qué? Lloran muy afligidos. Fuiste el único. El único amigo de verdad que he tenido. Puede parecer mentira, pero quiero decirte lo mismo a ti. Sí. Estamos muriendo, Jambres. Muriendo. Lo sé. Al menos no tendremos que estar solos los dos en este mundo sin amigos. Yo tengo miedo. Estrechan las manos. Yo también, Cambres. Es natural. Miran las estatuas sagradas. Anubis. Debe estar esperándonos. Resiste al dolor y se esfuerza por mantener la conversación, pero termina desvaneciéndose por agotamiento. Su compañero lo mira asustado. Se inclina, apoyando la cabeza en el pecho del amigo. ¡Cabres! Incapaces de sanar su afección, terminan por reconocer el poder de un dios extraño que parece tejer los hilos de sus destinos. Los hebreos llegan a la villa y recorren presurosos el último tramo que los separa de la casa de Jocabed. Al mismo tiempo, Ikemi camina por los accesos subterráneos que conducen a los calabozos, pero la debilidad lo obliga a moverse lentamente, apoyándose en las paredes. Algunos centinelas se agolpan inmóviles, dificultando el avance a través de extensos conductos. Se acuclilla y examina a un compañero, presionándole en la tráquea con los dedos. Pero la ausencia de latido es síntoma de muerte. Retira el casco de la cabeza, consciente de la gravedad y alcance de la desgracia. Se levanta entristecido y continúa su camino. Pero tres oficiales entorpecen el paso. Intenta despertar al que ocupa el segundo lugar con un suave puntapié, mas no da señales de vida. Se agacha para reanimar al tercero, a quien palmea en el brazo, sin obtener resultado. Observa a su alrededor y continúa recorriendo el pasadizo, hallando a otros miembros de la milicia, sin vida y esparcidos por el suelo. Repite el proceso con algún otro cuerpo descubierto, pretendiendo reavivarlo mediante estímulos que pudieran devolverles la conciencia. Y así, uno a uno, los funcionarios van quedando atrás. Finalmente, recorre con la mirada el sombrío lugar, lleno de cadáveres. Mas no hay esperanza. La desolación es abrumadora. Entra veloz en la celda de la princesa y comprueba que no está. Oseías llega a casa. Traemos a la princesa. De su abuela. Acuéstala aquí. Le preparamos una cama. Moisés la posa sobre un lecho improvisado en medio del salón comedor. Ur, Zelofejad, Besalel, Caleb, Aarón y sus hijos también entran al hogar. Los adultos se sitúan alrededor de la noble y Jocabed le toca en la frente con la mano. Está muy débil. Sí, lo sé. Tenemos que limpiarle las heridas. Te vamos a cuidar muy bien, mi amor. Voy a calentar agua y a buscar lienzos limpios. Miriam, el ungüento. Claro. Corren a la cocina. La mujer manifiesta aguda fragilidad. Pepi duerme apaciblemente. Su madre lo besa en la frente. Que tengas dulces sueños, hijo. Lo mira con cariño. Se levanta del asiento y coge una manta fina que desdobla para cubrir al niño en la noche. Las doncellas de la corte son atendidas por Paserri y Simut, que dispensan todo tipo de cuidados. Karuma regresa al harén y se inquieta al descubrir... Me duele mucho, Simut. ¡Por los dioses! ...a dos damas fallecidas. Por desgracia no resistieron. Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. Las muertes no van a terminar. Otras mujeres también están muy mal. Tal vez no lleguen al amanecer. ¡Ay, qué tristeza! La familia hebrea aguarda reunida en torno a Genutmire. Madre e hija le limpian las lesiones usando paños húmedos. Todos observan expectantes, deseando una mejora. Aarón coge su cayado. Vámonos, hijos. Mamá debe estar preocupada. Mejor no hacerle esperar. Gracias a todos por su ayuda. Cuenta con ella siempre, tío. Shalom. Shalom. Shalom, tía. Shalom. Los nietos besan a la abuela y salen a la calle de forma ordenada y en silencio. Shalom. Ur permanece sentado tomando la mano de su amada. Si necesitan algo, mándenme llamar. Shalom, shalom. Zelofehad también avisa a su sobrino. Vámonos también, Bezalel. Abuelo, si no te importa, me voy a casa con el tío Zelofehad. Te espero allá. Está bien. Quiero quedarme un poco más. ¿Podemos hablar un momento allá afuera, Bezalel? Claro, claro, Seías, no hay problema. Shalom. Shalom. Shalom. ¿Necesitan que busque algo? Muchas gracias, Caleb. Aún tenemos suficiente. El joven se retira. Lo peor ya pasó, mi amor. Ahora va a estar todo bien. La acaricia en la frente. Pobrecita. Está tan lastimada. Todo estará bien, mamá. Tengo sed. Levántate. La ayudan a incorporarse. Miriam sirve agua y Jochabed le da de beber, sosteniéndole el vaso con la mano. ¿Quiere más? Afirma sedienta. Sí, más. Rellenan el recipiente y se lo acercan a la boca. Tómela despacio, para que no se ahogue. Una serie de protuberancias en el labio superior forman una erupción de costras granuladas que lastiman al beber. Si no fuera molestia, me gustaría comer alguna cosa. No, no es molestia. La hija se ausenta y regresa al instante con un pedazo de pan. Come. Mastica despacio, pero hambrienta y muy agradecida por tan generosa hospitalidad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ah? Una punzada aquí, en el estómago. Creo que estuve mucho tiempo sin comer. Pero... ¿no te sirvieron nada en la prisión? Tenía miedo de ser envenenada por Yunet. Tal vez un caldo sería mejor. Voy por él. Estoy mareada. Creo que necesito acostarme de nuevo. Tranquila, te ayudamos. Momentos después, en la azotea. Dios mío y único Señor, aquel a quien los cielos y la tierra obedecen con solo oír tu voz, aquel que me sostiene y no me deja caer, aquel quien todo creó y a quien entregué mi vida. Te pido, Señor, que le pongas fin al mal que aflige a mi madre egipcia. Ella no pertenece a nuestro pueblo, pero tenemos una deuda eterna con la princesa. Y sé también, Señor, que la pusiste en mi camino porque viste su bondad. Ella no tiene la culpa de lo que su hermano hace, Señor, así como muchos otros. Por tanto, a pesar de que Ramsés una vez más no ha cedido, te suplico misericordia. Libra a Egipto de las úlceras, Señor. Oseías ha subido al terrado y escucha la oración, siendo testigo de una brisa desconocida que sopla con suavidad, mientras una estrella lejana aumenta su brillo frente a la luna. Fin del capítulo 145.